sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más, y los mutilados, que no paguen más, y los olvidados, que no paguen más, y los jubilados, que no paguen más. ¡Pues che! Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola, muy buenas tardes. Tal vez algunos pensaron de que hoy no iba a estar el sembrando del jueves, pero por el feriado, pero no, acá estamos. Como ven, firmes. ¿Cómo sí. estás, Marcela? Bien, hola Carlos, hola a todos los que nos escuchan. Tenemos algunas invitaciones que las hicimos ayer también, pero vamos a darle el lugar ahí a la gente de la ONG APAM. Queremos invitarlos a una peña y una convocatoria que lleva como lema Vamos Todos por el Río, que se llevará a cabo el día viernes 9 de diciembre a las 22 horas en la bajada al balneario, con grupos musicales. Estará el grupo Origen, las Nuevas Voces de San Javier, Matías Machuca, Dúo Sumampa y otros. Las entradas se venden anticipadas en el Coliseo Muebles, Ormaeche 72, Kiosco El Gallito, que está en el Paseo de la Ciudad frente a la Plaza Mitre. Y bueno, es toda la movida de APAM, a favor del río. Vamos todos por el río. Te pregunto, Carlos, bajada del río, ¿cuál de las bajadas del río será? Es la bajada al balneario. ¿En la Pintada, en Piedra Pintada o acá en la Entiendo zona de Villa Dolores? En Piedra Pintada. En Piedra Pintada, sí. Claro. Sí, no, claro. Lo que pueden hacer los oyentes es preguntar... Claro, porque no hice exactamente dónde, hay, ¿no? Hay varias bajadas. Sí. ¿O será que ya no consideran río ahí? No. Claro, o sea, porque no, por no, ahí pintada, en Villa Dolores entendemos como bajadas al río todas las que están... Ahora en la bajada del río hay varias bajadas también, claro. Piedra Pintada también. Bueno, un detalle ahí que la gente de APAM por ahí no tiene que confirmar alguna aclaración. Muy, muy buena la observación. Sí, digamos, ¿cuál será la bajada del río? Porque bajada del río también hay acá en San Pedro. Claro. Perdón, al ex río. Claro. Y bueno, otra, diciembre 16, un abrazo al río, también invita a Pam. Esto será con picnic y música. Hay 3.000 remeras que se entregarán para unirnos en un solo objetivo. El lema en este caso será Yo amo el río. A las 10 horas, consigna, traer un barquito de papel y el ganador tendrá premio. Y acá también claro, falta no, la aclaración, ¿no es cierto? Claro en qué espacio. Bueno, o se acercan a la gente de APAM y le preguntan en qué lugar del río. Claro. Sí, probablemente sea en Piedra Pintada porque ellos... Digo, para llevar un barquito van a tener que llevar donde está el río. Sí. Acá no creo que vayan a hacer andar. Debe ser en Piedra Pintada. Debe ser en Piedra Pintada, sí. O lo que queda del río Así es, bueno, cumpliendo con el gacetillero, ¿y usted ha traído algún otra sí, cuestión? Sí, había algún mínimo comentario para hacer. ¿Te acordás que el programa anterior estuvimos comentando extensamente las actividades del consorcio de prevención de incendios de la zona del Cerro Champaquí? Y habíamos comentado que ese domingo hacíamos una primera subida de reconocimiento y de empezar a referenciar toda nuestra área de trabajo. Bueno, simplemente voy a comentar que en función de cómo se van consolidando las tareas que va haciendo el consorcio integrado por los productores, por los vecinos, por los habitantes, colaboradores zona, también. Por los colaboradores, por un montón de gente que está sumando ahí muchas ganas. Bomberos, técnicos. Bomberos, sí. Hemos estado charlando la necesidad de que el consorcio tenga su propio espacio informativo, Muy agrandado. ¿Cuánto hace que? Desde septiembre. Septiembre con los. Llegamos a diciembre. Esto es lo que ha dejado el fuego. Claro. ¿No? Increíble. Bueno, un poco, ¿te acordás que la primera venida que hicieron Cristina, Roberto, claro, Laura y Andrés, inmediatamente. Ojalá que nos estén escuchando. Sí, ojalá, mandamos saludos a todos. Les gustó venir a la radio. Muchas veces hemos hablado de volver y bueno, entonces como que no estamos ajenos a esta posibilidad de utilizar este enorme espacio que nos brinda la FM Sierra para que ya el consorcio vaya teniendo su propio espacio informativo de cuáles son las actividades, las novedades, las informaciones. ¿Y eso puede ser semanal, mensual? Pensamos que puede llegar a ser semanal. ¿Ya es una decisión tomada? O sea, lo charlamos, comentamos a los oyentes que el martes tuvimos reunión acá en la radio. Entonces ese tema se planteó aquí en la radio, el espacio, bueno, se ofreció, claro, veremos si después, Carlos, si se estructura dentro del Sembrando o si se estructura en cualquier otro momento de la programación de la semana, y lo tenemos que terminar de armar y consolidar y charlar con los vecinos y con todo el grupo que, digamos, que nos vamos reuniendo, que lo vamos a hacer el próximo martes, en la reunión del próximo martes. Pero como que entendemos que ya está abierto ese camino hacia empezar a tener un espacio propio, porque vos viste que muchas veces lo hemos charlado desde esta columna de los jueves, otras veces, bueno, has comentado vos algunas cuestiones antes, pero la información se va haciendo importante, que como que ya es necesario que haya ese espacio propio de información y a su vez de difusión y de vínculo con esos habitantes o esos vecinos interesados de cualquiera del área de cobertura que nosotros tenemos, particularmente en la zona de Cerro Champaquí, el área de influencia hacia los Moyas, hacia las Chacras, se escucha. Así que bueno, esa es una linda noticia que tenemos y bueno, digamos, es una buena noticia por dos motivos. Uno, que las actividades del consorcio vayan avanzando, se vayan consolidando y que necesitemos este espacio de comunicación. Y la segunda buena noticia es que la FM Sierra ofrece ese espacio para la comunicación, ¿no es cierto? Entonces, qué lujos que nos estamos dando. Y estaba pensando que hemos, por razones de reprogramación, hemos quitado el Sembrando de los lunes. Ahí tendríamos un, claro, espacio, bueno, eso lo tendríamos que hablar un poco con la gente que edita y todo, ¿no? Pero claro. Digo, qué bueno que podamos ser realmente, que podamos brindar este servicio. Sí. O la radio, si no es servicio, si solamente la radio sirve para vender. Claro, no, está muy bueno. O sea, digamos, este proceso de la conformación del consorcio fue apoyado desde la FM. Es decir, desde el primer día los productores vinieron acá, se pudieron expresar, pudieron comunicar lo que pasaba y luego seguimos difundiendo cómo iba creciendo toda la actividad. Entonces está muy bueno, digamos, no es que esto es una novedad ahora, la radio ya viene apoyando, pero bueno, si hay un espacio propio con mucho más motivos, nos vamos a ir sintiendo en esa doble retroalimentación, ¿no? O sea que los vecinos van a poder tener un referente a través de la programación de un programa propio, claro, que va a tener estrecha relación con todos los eventos que se den en, claro, la ciudad. Claro, por ahí, ¿no? Un poco lo que hemos estado hablando con nuestro productor, con Pablo, ha sido que cuando se hacen estas reuniones plenarias de los martes, se haga en la misma reunión una referencia, resumen de las decisiones que se toman, de la información que hay que pasar, para después publicar las, claro, y traer eso desde la voz de los protagonistas directamente al aire, ¿no? Esas informaciones, y luego iremos constituyendo más el espacio. Ya veremos cómo, tal vez con información general, con todo lo que tenga que ver con estas actividades que son múltiples. Así que bueno, dice Alfredo Moffat que si los espacios solidarios son pensados como islotes que crecen, podemos llegar a formar continentes, ¿no? Continentes, realmente. Entonces, bueno, nos sumamos la radio, los vecinos trabajando, y ahí vamos. Y a veces los continentes se disgregan y se transforman en islotes o desaparecen. Claro, en este caso estamos en el proceso inverso. En este caso es totalmente al inverso. Sí. Bueno, me alegra muchísimo. Y como siempre, el saludo para toda la gente que puede llegar a necesitar este servicio y que participa de alguna manera aunque más no sea escuchando, digo que la idea es que nos apropiemos de este instrumento que es la radio y que no lo veamos como un negocio de una o dos personas, sino como un elemento que es nuestro y lo podemos hacer propio utilizándolo, claro, para el servicio a la comunidad. Así que bueno, me parece un orgullo que podamos brindarlo, ¿no? Sí, está muy bueno. Sí. Y bueno, aprovechamos, mandamos el saludo a todos los vecinos que integran el consorcio o a todos los habitantes de esa zona donde se está trabajando, y ya prontamente en su micro se irán dando las informaciones. Agradecemos lo bien que lo pasamos el domingo, las familias que nos recibieron, las familias que nos invitaron también. ¿Estuvieron por la zona? ¿No? Sí, sí, estuvimos, estuvimos todo el día, desde las 7 de la mañana que nos juntamos. ¿Atendieron bien? ¿No le echaron los perros? Muy bien, hasta la lluvia nos recibió con todo. ¿Se mojaron? Sí, mucho, poco, ¿no? Mucho, pero bueno, estuvo muy bueno. Y también, bueno, los vecinos, ¿te acordás que habíamos recibido un mensajito que nos habían dicho, si ustedes pasan, vengan, que los vamos a estar esperando? También fuimos a visitarlos, también nos alojaron cuando la lluvia se puso más fuerte, así que gracias a todos. ¿Y escuchan la radio? Sí, sí, dicen que escuchan la radio, es más, también hay mucho trabajo para hacer, Carlos, porque, viste, vamos llegando a los lugares y, bueno, por supuesto, un tema es hablar de la radio y también mucha gente que me ve a mí empieza a contarme las historias, ¿viste? Qué bien, o sea, como que todos están, todos están contribuyendo a ir conformando esta historia ambiental de una verdadera construcción. Así que sí, tenemos que, bueno, que pulir datos y que seguir juntando, pero como que en algún momento vamos a poder hacer también la historia de estos espacios que estamos visitando ahí en la zona de... Me imagino la alegría tuya al empezar, que esto sirva para construir la historia y recoger toda la parte de la historia ambiental que está en cada una de las personas que habitan en el valle, y que de pronto encuentran un puente, ¿no? Y tienen ganas de contar todo eso, y entonces, bueno, uno aprovecha y aprende un montón y va como sumando informaciones así de las pequeñas historias o de las historias de vida a esta otra gran historia que por ahí hacemos del territorio, ¿no? Pero que se conforma con esas historias personales que parecen por ahí comunes, como son todas nuestras historias, pero que se van reuniendo y van haciendo el relato de lo que venimos siendo y de lo que somos, ¿no? Así que hermoso. ¿Y se puede saber por qué lugar de la sierra andó? Bueno, subimos por el Arroyo de los Molles hasta un lugar que creo que se llama Quebrada de las Palomas, y de ahí seguimos, cruzamos el Arroyo de los Molles por una pampita y teníamos bien frente nuestro el Cerro Champaquí. Ese lugar, no me acuerdo ahora cómo se llama, lo tenemos anotados en los cuadernos, pero estábamos más o menos a los 1270 metros, fue lo más alto que estuvimos caminando. Sería del Arroyo de los Molles un poquito hacia el sur. Toda esa fue la zona. ¿Y eso, el objetivo fue hacer una especie de cartografía? Claro, o sea, habíamos quedado... El trabajo de los bomberos... Claro, habíamos quedado comprometidos a hacer eso, y ahora tenemos que hacer las siguientes subidas, ¿no es cierto?, por todos los otros arroyos, y lo que nos hemos propuesto es hacer, digamos, hacer una gestión territorial de este consorcio, ¿no? Si es necesaria gestión territorial para muchas cosas, es imprescindible, si uno habla de un consorcio de prevención de incendios, ¿no? Tener la mirada puesta en la totalidad del territorio, ¿no? Es decir, yo cuido este campito mío, este pedacito, sino, bueno, la necesidad de que, en función de las cuencas hídricas, que son como las grandes vías de ingreso o de egreso que podemos tener, y como las grandes delimitantes de las modificaciones del relieve, vamos definiendo nosotros nuestro territorio de acción. Y entonces es esa necesidad de ir sumando a los distintos vecinos, conociéndolos donde viven, qué particularidades tienen cada uno de esos espacios. ¿Se van sumando los vecinos? Claro, sí, se van sumando, sí. Y bueno, con esa posibilidad que nos dicen, fulano y mengano también quieren, bueno, entonces como que hemos, bueno, en realidad estoy comentando un poco, Carlos, con tus preguntas, estoy comentando un poquito cómo fue, y bueno, nos damos tiempo para eso. Entonces, decíamos tomarnos todo este tiempo, desde ahora hasta mayo, junio, para poder hacer una importantísima difusión, casa por casa, terreno por terreno, para que todos sepan que el consorcio está funcionando, cómo va a estar funcionando, entonces que nos encuentre la próxima época seca con la máxima difusión posible, con el máximo conocimiento posible y con vínculos y digamos entendiendo esta participación organizada, que es lo que propone el consorcio, ¿no? La participación de todos los vecinos de una manera organizada, en una gestión del territorio completo que hemos definido. Esa cosa de reconocerlos quienes estamos y reconocer cómo podemos, de una manera recíproca y entre todos, ir definiendo qué es lo que nos interesa, qué es lo que queremos cuidar, cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar para eso. Entonces, bueno, es toda una experiencia de construcción que es necesario que se haga con todos los que viven en esos espacios. Así que, bueno, en eso estamos. Así que el consorcio va a tener un espacio en FM Sierra. Mira, y ahí vamos a contar todos los avances. Bueno, se ha sumado otra experiencia que ha sido, no sé si la has podido escuchar, Marcela, son las viajeritas. Sí, ¿cómo que no? Las escuché el martes. Bienvenida a las chicas. Sí, ¿no? Aparte, digo, o sea, así ellas están calladitas, están humilditas. Sí, no, y nos vienen con ese micro. Y además acompañados de Quique Peso. Claro, no, como nos, yo te digo, no me yo, pidieron a mí que las acompañe. No, yo quiero, viste, también. O sea, yo no quiero, sé, que Eduardo Oliverti me haga la columna. No sé, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Es una cuestión de pedirle. ¿Qué tal las chicas? Sí, o sea, ahí calladita. Muy bueno, muy bueno. Presentan en Sembrando el Boleo a... Qué bien las chicas, ¿eh? Muy bueno estuvo. Muy lindo, sí. ¿No? Muy lindo. Y van a continuar, ya estuvieron trabajando. Bueno, ellas trabajan ya de por sí bastante. Tienen una vida con bastantes sacrificios, ¿no? Pero ellas han prometido darle continuidad. Sí, y un relato muy muy directo, digamos, ¿no? Muy directo, ellas... recogiendo la realidad de la gente y la opinión de la gente. Claro, ¿no? Incluso ellas mismas como productoras de alimentos y productoras de cultivo, sí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sí, no son observadores. Intermediarios. Sí, intermediarios. Muy bueno. No, pero digo, son gente que está en esa actividad y que refleja la realidad de sus compañeros, ¿no? Claro, sí, sí. No es un periodista que no entiende nada. Claro, sino sí, sí. La realidad confrontada con la realidad para que nosotros nos demos cuenta que hay otra forma. Está, ¿no?, muy lindo, está muy lindo. Aparte que, bueno, las chicas viajan y van relevando esas otras miradas tan ricas, ¿no?, de todos nuestros territorios y está hermoso. Me así que buenísimo. Genial. Felicitaciones a Janina y a Bianca por este nuevo aspecto que cubre el espacio de FM Sierra. Sí. Bueno, hoy lo había elegido Luis Salinas. Bueno. Hoy estuve en la casa de un pariente y justo me estuve escuchando a Salinas y digo, bueno, hoy vamos a tratar de... Bueno. Así que si quiere, vamos rumbiando para el norte, se llama bien. Creo que es de Violeta Parra, no quiero mentir. Bueno, lo escuchamos y después cualquier cosa lo discutimos. Bueno. De regreso vamos a hablar de la historia ambiental. Sí, hoy ya no tenemos más vueltas. No, ya tenemos que avanzar. Listo, allá vamos. Sembrando al Boleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo. sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che. Bueno, Luis Salinas en la canción Rumbeando al Norte. Hay una canción de Violeta Parra que es Rumbeando pa'l Norte, pero es como que con la guitarra se me complica, sí, así no que sé, sí. Después no, si Carlitos no Negri por ahí nos claro tira un pial y este y solucionamos el tema del sí origen de la canción, pero muy linda, ¿no? Sí, bueno Carlos, entonces acá estamos con otro capítulo de la historia ambiental de Tras la Sierra. Que empezábamos, ¿te acordás un poquito el programa pasado? Como a tirar algunos datos para confundir a la gente de números y cosas, y justo tuvimos que suspender así abruptamente también. Ah, bueno, si no sé si aclaré. Este, sí. Bueno, nuestra radio está instalada en San Pedro, y ese día estábamos haciendo el programa, y de pronto alguien tocó la puerta de la radio. Marcela quedó sola en el estudio, y era una vecina que había sufrido una indisposición, se había bajado la presión y me pedían por favor si los podía acercar al hospital. Este, y no lo dudamos un segundo, ¿no? Claro. De parar el programa y avisarle al aire. La señora ya la habían preparado en su casa, y bueno, Marcela me acompañó hasta el lugar y luego la trasladamos al hospital y dejamos la radio en piloto automático. Claro. Digo sí que por ahí puede parecer poco profesional o... Es poco profesional, pero es una pero decisión que no, era una decisión que había que tomarla. Claro. Este, en bueno, ese momento. Y que vamos a tratar, estuvimos hablando también... Espero que no se desmaye más nadie. Pero, claro, digo, y que también vamos a aprender los que no sabemos cómo resolver... Este, las cuestiones operativas de la radio, bueno, para no generarte tanta dependencia a vos. No, no, pero digo, la gente, por ahí no debe ser común que en una radio no, pase esto, ¿no? Pero estamos en un pueblo muy pequeñito. Claro, donde y el hospital está lejos, así que... El hospital está lejos, la señora había llamado y la ambulancia parece ser que es para claro accidentes, no sé cómo claro, es la cosa. Seguro, y después me averigüé lo de la ambulancia, no pude hacer que me den el teléfono, lo podríamos decir por radio para que los vecinos de San Pedro sepan a quién acudir cuando claro hay un problema, pero bueno, son cosas que no dependen de nosotros ni de claro mí. Y bueno, supuestamente este fue un evento que no ocurre o ocurre cada tanto, ¿no? Claro. No son mucha la gente que tiene auto por acá y, claro, seguro fue una bueno, necesidad una necesidad de momento y que era de fuerza mayor, claro, así que las disculpas bueno, por haberlos abandonado. Sí. faltaba un ratito, claro, 15 minutos, sí, ¿no? Un ratito que, cortito, bueno, le damos sí continuidad. Claro, y bueno, ahí habíamos como empezado a querer presentar este periodo que vamos a abordar hoy, que dijimos que lo planteamos entre el 50 y el 60, que es donde habíamos dejado la etapa anterior, y que decíamos que iba a llegar hasta nuestros días, o sea, ya estamos francamente en los últimos 50 años de la edad contemporánea, ¿no es cierto? El tiempo que podamos asumir, bueno, que nos involucra directamente, muchos de nosotros han nacido en esas primeras décadas, 50, 60, o posteriormente, por supuesto también, los oyentes más jóvenes que tenemos, pero ya es nuestro tiempo contemporáneo, el que podemos, podríamos ir relatando en escala uno en uno, ¿no? Podríamos ir haciendo un relato de lo que fue pasando año por año, porque tenemos una memoria un poco más cercana y una cotidianidad, pero vamos a plantearlo como globalmente, como un bloque, desde 1950-60 hasta este 2000, porque tiene una serie de características comunes. Pero o también... Esto todavía está en la memoria de nuestros mayores. Claro, ¿no? sí, seguro. Pero forma parte, viste, de ese relato que por ahí tenemos más reciente y más como más conocido. Y lo que vamos a intentar es de que podamos ver las tendencias principales durante este periodo de 50 años, que es un periodo relativamente corto. Hemos estado relatando algunas veces periodos mucho más amplios. Este es un periodo de 50 años, pero que ha tenido algunas tendencias o algunos momentos cúlmines, digamos, en que los procesos se han ido acelerando o de alguna manera magnificando, y vamos a tratar de poder identificar en este tiempo esos momentos, ¿no? Habíamos comentado vez pasada, bueno, estamos en el último pedacito de esa gran evolución que habíamos planteado, que era nuestra evolución cultural o nuestra evolución biológica. Estamos llegando a este, de todo nuestro recorrido que hemos venido haciendo, me fijaba yo, empezamos a hablar de la historia ambiental de Tras la Sierra a mediados de agosto comenzamos en el programa 17 y bueno, estamos inicio el 32, creo. ¿32 programas? Sí, son como 16 programas que hemos estado hablando. Bueno, en algunos puede que no hayamos hablado de la historia ambiental, pero nos ha llevado una gran cantidad de programas y una gran cantidad de meses, desde mediados de agosto, septiembre, octubre, noviembre, y ahora estamos diciembre. Hacer una peña, un evento. Sí, algo, cuando terminemos, claro. Al 50, como sí, ahí. Como. Claro. Y bueno, entonces, eso, hacer esa referencia de que estamos llegando como ya al final de nuestra larga historia, ¿no? Y había, cuando habíamos hablado de este tiempo, desde 1950 a 1960, muchas veces hicimos así como referencia que lo íbamos a anunciar como la etapa, y si le podíamos poner un nombre, de la Revolución Verde, ¿no? Ahora, como un nombre pomposo. Jorobado el tema, ¿eh? Sí, para que nos vayamos ubicando y referenciando. Parece como entonces, ecológico, así parece el título, ecológico, ¿no? ¿Viste? Sí. Bueno, ya vamos a ver de dónde viene este nombre de verde. Entonces, bueno, un poco nos ubicamos. Estamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, y estamos con todos los cambios que eso significa en esta tendencia hacia la globalización. Por ahí parece que la globalización fuera más reciente, ¿no? Pero estamos hablando de guerras mundiales, o sea, ya ahí había fuertemente un componente global, ¿no? En esos años. Y cómo intereses territoriales, políticos, claro, económicos. Claro, la cuestión geopolítica de cómo se estaba estructurando los poderes en el mundo quedan definidos a priori en la Primera Guerra Mundial y muy claramente en la Segunda Guerra Mundial, y el gran vencedor es Estados Unidos, ¿no es cierto? Estados Unidos, que viene creciendo enormemente desde la Primera Guerra Mundial, porque pensemos que todo el espacio territorial en disputa, o sea, toda la guerra en sí, se desarrolló en Europa, ¿no es cierto?, en la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda también es básicamente en Europa, ampliado, ¿no es cierto?, a ciertas regiones de Oriente, a ciertas regiones del norte de África. Pero los Estados Unidos, en su espacio geográfico, no tienen desarrollo bélico. Entonces, al finalizar las dos guerras mundiales, el país que está mejor pertrechado y mejor posicionado en términos económicos, sociales y políticos es los Estados Unidos. Europa está arrasada. Por eso nosotros vimos que entre 1914 en adelante va a haber mucha inmigración que va a venir a nuestro país huyendo de la terrible historia de las guerras, ¿no es cierto? Y esos países quedan diezmados. Si bien no es lo mismo la situación en la que quedan los países vencedores de los países que son derrotados, pero lo cierto es que en las dos guerras Estados Unidos sale muy bien parado. Y los Estados Unidos, sobre todo entre la Primera y la Segunda Guerra, tiene un enorme crecimiento científico-tecnológico en todas las áreas, en todo lo que es industria siderúrgica, metalúrgica, industria química, industria farmacéutica. Algo habíamos estado hablando ya en programa anterior, ¿no? Cómo la guerra, la Primera y la Segunda Guerra, habían sido los laboratorios para experimentar un montón de sustancias, experimentar un montón de sistemas de comunicación, de vehículos, es decir, un gran desarrollo tecnológico que incluso hoy utilizamos con fines pacifistas, fueron generados en los tiempos bélicos, ¿no? Para ser utilizados en la comunicación, en el transporte, en la lucha biológica, en tiempos de la guerra. Y ese es el contexto en que nosotros nos tenemos que ubicar en términos de situación mundial para estos años 1960 salía de esa Segunda Guerra Mundial. Y entonces vamos a visualizar cómo, fruto de ese gran desarrollo científico tecnológico de los Estados Unidos y su crecimiento como potencia política, es decir, sale de este tiempo como la principal potencia del mundo, aquella que va de alguna manera a empezar a dirigir qué es lo que va a pasar en esta escala planetaria y de alguna manera como ordenador de los rumbos, ¿no? Y una de las cuestiones que se estaban planteando en estos momentos era básicamente Estados Unidos era un importante productor agrícola ganadero, ¿no es cierto? Junto con Australia, junto con Canadá, y estaba, bueno, en franca competencia con esos otros estados. Entonces, una gran cantidad de esfuerzo económico iba dirigido hacia la potenciación y la mejora de esa producción agropecuaria, pero también la industrial, la agroquímica, toda, como decíamos, ¿no? O sea, un desarrollo muy amplio de todos los sectores tecnológicos. Y en esos años, en 1942, se va a instalar una filial de los Estados Unidos, de alguna manera subvencionada por la Fundación Ford y por la Fundación Rockefeller en México, para el mejoramiento genético del maíz. México es el país originario o centro de origen de muchas variedades de maíz, y entonces ahí se va a establecer un centro de mejoramiento, o sea, tomar el germoplasma de diferentes variedades. De todas las variedades, de la enorme diversidad de variedades de maíz que había en México, para empezar el mejoramiento. Es decir, hasta estos momentos, lo que había sido el manejo de las semillas había sido un proceso de selección natural que el hombre había empezado a hacer, podríamos decir, desde la invención de la agricultura, es decir, el 10.000 antes de Cristo aproximadamente, ¿no es cierto?, en que siempre se fue dando este proceso de selección. Las personas fueron eligiendo los mejores frutos, las mejores semillas, claro, los mejores animales, y fueron esos los que fueron multiplicando, ¿no es cierto? Este proceso de selección natural siempre, digamos, se hizo al margen de una finalidad mercantil. Siempre fue que las comunidades iban seleccionando sus frutos, sus animales, y los volvían a utilizar esas comunidades. Por supuesto que también puede que haya habido actividades comerciales y actividades de intercambio, pero la semilla estaba en manos de las personas que las cultivaban. Y se conservaba una enorme diversidad genética, porque si bien es cierto que se elegían a algunas especies, no quiere decir que las especies o algunas variedades de esas especies de todas maneras seguían estando presentes en los territorios las otras variedades, las que no habían sido elegidas. Pero bueno, desde mediados del siglo anterior, o sea, mediados de 1850, con, por un lado, la teoría de las especies de Darwin, que muchos nos empezaban a explicar cómo eran estos procesos de selección, y por otro lado, toda la teoría genética de Mendel, el gran avance en entender cómo se producen los procesos de la herencia, obviamente que habían posibilitado que los equipos científicos y tecnológicos hubieran avanzado mucho en un proceso artificial ya de selección de plantas y de domesticación. Y en estos años, 1940, cuando se va a instalar ahí en la zona de México este centro para la mejora del maíz, obviamente que había una intencionalidad muy clara de producir una importante mejora en la productividad que iban a tener los cultivos. Pensemos que la economía en términos de lo exportable, estos países se diferenciaban francamente, Estados Unidos, Canadá o Australia, como los proveedores por los volúmenes que generaban, claro, países con superficies enormes, ¿no es cierto? Y bueno, la Argentina también era un importante granero del mundo, pensemos para 1920, 1930 era el granero del mundo, ¿no? Pero todo eso se hacía a costa de la superficie que se cultivaba. Justamente países que tenían pampas muy amplias, espacios geográficos, países con mucha superficie, y por ahí estaba dado el volumen que esos países producían. los principales cultivos eran maíz, trigo y arroz para las distintas economías del mundo, ¿no? Pensemos todo lo que era Oriente, arroz, y en América y en Europa el trigo. Y entonces en este centro de investigación en México se empieza la mejora genética de esos tres cultivos. Y pensemos que son los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se seguía haciendo desarrollo tecnológico. Entonces nos vamos a encontrar con los primeros híbridos de maíz, los primeros híbridos de trigo y los primeros híbridos de arroz en estos años. Y ese modelo, digamos, de generación de semilla mejorada genéticamente va de la mano de una serie de otras incorporaciones tecnológicas, que son, por ejemplo, pensar que no tiene que haber restricciones en el cultivo de esas especies porque estamos apurados, es decir, no entendí a qué te referís con restricciones. La producción hasta ahora decíamos que había sido en las mejores regiones de todos estos grandes países, en sus mejores regiones desde las características agroecológicas. Pero a su vez, era una agricultura de muy bajo insumo, ¿no es cierto? No se utilizaban hasta ahora masivamente ningún producto proveniente de la industria agroquímica. La fertilidad de los suelos, en parte, se hacía a través de la rotación con la ganadería, por ejemplo. Es decir, era un proceso natural de... O la incorporación de abonos. Claro, verdes, las rotaciones, ¿no es cierto?, los abonos verdes. Es decir, eran prácticas culturales de manejo más que utilización de agroquímicos o de químicos. Para ese momento, bastante sofisticadas, ¿no es cierto? Claro, pero los procesos de la naturaleza sabemos que tienen su ritmo. Y su ritmo es el que le impone las condiciones de temperatura, de lluvia, de cada espacio. Y en realidad lo que ahora se quería era intensificar o aumentar esa tasa de producción. Ya no por una expansión territorial, sino por una intensificación en el mismo territorio. Y ese es el proceso que reconocemos como revolución verde. O sea, lograr mayor producción en los mismos espacios. No quiere decir que no va a continuar la expansión territorial. Nosotros la venimos analizando desde la historia esta que venimos haciendo, y siempre ha habido expansión territorial. Hemos ido viendo como muy lentamente van comenzando a crecer las áreas de cultivo. Ese proceso de aumento de las áreas de cultivo va a continuar, pero muy claramente como revolución verde se identifica este proceso de intensificación de la producción en una misma unidad de superficie, de la mano de este paquete tecnológico que está dado por semilla mejorada, utilización de híbridos. Utilización de híbridos, o en algunos casos líneas puras, dependiendo, ¿no es cierto?, de las características de fecundación de las plantas, pero básicamente es semilla manipulada en laboratorio, ya no la selección que hacían las personas en el campo. La intensa utilización de fertilizantes, pensemos que se ha desarrollado toda una industria basada en los minerales que se van explotando en todo el mundo. Entonces se empieza a sustituir ese proceso. La mayoría originaria en el petróleo, ¿no es cierto? Mucho originario del petróleo, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la utilización de agroquímicos, ¿no es cierto? Todo, habíamos visto vez pasada, ¿te acordás? Cuando analizábamos ese almanaque entre el 41 sí. y el 49, habíamos hecho la comparación como hasta el 41 había toda una utilización de productos menos complejos, como era caseros, artesanales, cobre, tabaco, claro. Y después veíamos que hacia el 49-50, después de la Segunda Guerra Mundial, aparecían el DDT, el Gamexan, el 2,4-D, ¿no es cierto? Estos productos de síntesis bioquímica de laboratorio, obviamente de derivados del petróleo o de sustancias de síntesis, digamos, no sustancias naturales que se encuentren en la naturaleza. Es como que la guerra siguió siendo negocio después de haber terminado. Claro, sí, los procesos tecnológicos, en el caso, dijimos, del DDT y del Gamexan, se habían desarrollado para poder combatir las plagas de los mosquitos que cuando las batallas se desplazan hacia la zona de oriente, zona subtropical o tropical, azotaban realmente a las tropas que estaban combatiendo, ¿no? Y llevaban la malaria, la fiebre amarilla, el paludismo. Entonces, para matar los mosquitos, se diseñaron estos insecticidas. Y posteriormente, y muy rápidamente, casi de manera simultánea, comenzaron a ser utilizados en la agricultura. Si eran buenos para matar mosquitos, tenían que ser buenos para matar los otros bichos, plagas de la agricultura, ¿no? Y eso viene de síntesis. Síntesis química. Y los fertilizantes, decía, en función de que comienza en esto de la globalización y en términos geopolíticos una explotación de las riquezas minerales de muchos otros países, África, por ejemplo, como continente que ya había sido saqueado en muchos de sus recursos naturales, comienza también un gran saqueo de las riquezas mineras de muchos estados. Y desde ahí empezamos con los fertilizantes, el potasio, el nitrógeno o el azufre, muchos fertilizantes que vienen también de fuentes minerales, empiezan a ser en esta época puestos a disponibilidad para el comercio internacional. Y los herbicidas, como decíamos, el 2,4-D, que también fue fabricado para la guerra. ¿Esto forma parte de la Revolución Verde? Esto es la Revolución Verde. O sea, la Revolución Verde es el paquete tecnológico, y ya vamos a ver, de la mano de una organización diferente de la producción, que va a intensificar lo que se produce en la unidad de superficie. En vez de que aumentemos el área en que se produce, interesa que esas pampas de Canadá, de la Argentina, de los Estados Unidos, de Australia, dupliquen, tripliquen, cuatripliquen su capacidad de producción. Son las mejores áreas, pero se considera que no están dando todo lo que podrían dar. Entonces, se va a desarrollar este paquete, que es fuertemente alentado, o sea, el líder es los Estados Unidos, de la mano de estas fundaciones privadas, digamos, de capitales gigantescos que han crecido incluso con la guerra. Y básicamente pensando en que hay un cuco que viene asustando a la humanidad desde hace ya unos cuantos años, el hambre, o sea, ¿no? Con eso justifican, con ese cuco se va a justificar toda esta intervención, pero que es cierto, Carlos, que hasta este momento todavía no está la mirada de las consecuencias ambientales y sociales que esta Revolución Verde va a generar. Ese proceso se visualiza un poco después. Pero digamos, el argumento con el cual se va a intensificar esta producción es que se está en un tiempo de relativa paz después de estos enfrentamientos terribles, que son globales y que eso es lo que tienen de diferente con todos los procesos que hemos ido viendo anteriormente, y la configuración de que la teoría de Malthus, como la teoría así cuco, ¿no? Que la población humana crecía mucho más rápido que la producción de alimentos, entonces nos íbamos a enfrentar al hambre como gran problema de la humanidad, alentaba todas aquellas políticas que proponían la utilización intensa de los recursos naturales de los territorios para la producción de los alimentos. Y en ese contexto es uno de los funcionarios del Departamento de Desarrollo Agrícola de los Estados Unidos quien diferencia y dice: esta no es una revolución roja, en referencia a las revoluciones que se estaban haciendo en los países comunistas y socialistas, porque no es una revolución violenta, dice él, es una revolución verde. Y entonces ahí se diferencia y planta bandera de lo que acuña un nombre. Claro, un nombre. Que por ahí muchos lo hemos tomado como verde por planta verde, pero en realidad tiene esta contraposición, porque a partir de ahora comienza la otra, la Guerra Fría, ¿no es cierto? Comienza esta disputa entre capitalismo y socialismo, comunismo, que va a estar planteada un poco desde este unos años antes, por supuesto, pero que va a llegar a su apogeo posteriormente, ¿no? Y entonces viene desde ahí viene esta revolución verde, ¿no? Cómo dar una solución a las a los problemas que se supone que va a tener la humanidad con el hambre desde una lógica diseñada, ideada por un sistema científico tecnológico capitalista, que está, digamos, impregnado o que hunde sus raíces en ese sistema. Entonces, nosotros ya sabemos cuáles eran las bases, ¿no es cierto? Las bases de este modo de pensamiento, de esta ideología, era la posibilidad ilimitada de explotación de los recursos naturales. No había límites, es decir, la tierra era visualizada como infinita, las fuentes de agua, el petróleo, la naturaleza, los bosques, las pampas. Y en algún punto se lo habrá visto así, ¿no? Claro, había tanto para sí, producir. Y también el crecimiento económico era ilimitado, o sea, la base, ¿no es cierto?, capitalista, es que hay que poner en funcionamiento los recursos productivos. Esos recursos productivos lo que van a ir generando es renta, y esa renta puede ser apropiada, digamos, y ir generando riqueza y generando un crecimiento económico ilimitado. Obviamente que ya vamos a ir sí, viendo. De hecho, eso se logró. Lo que pasa es que ese crecimiento fue a parar a manos de unos pocos. Claro, el tema aún es la así, cosa... Aún así, que se hubiera repartido la Revolución Verde, hubiera llegado lo mismo a este estadio, claro, de cosas. Claro, ¿no? sí, donde seguro. Empieza una debacle, un desbarranque, una... Claro. Los problemas ambientales todavía no están visualizados en esta escala global. Si bien nosotros podemos reconocer que cada país va teniendo distintos problemas, ya habíamos hablado un poco para nuestro país de los problemas de la erosión, esos problemas de erosión se van a repetir también, por ejemplo, en Australia muy fuertemente, o en Europa, ¿no es cierto?, o problemas de zonas que se están desertificando, pero resultaban ser problemas puntuales. Determinados lugares de Argentina tenían problemas. No se visualizaban las consecuencias globales en términos de las modificaciones que estaba sufriendo la naturaleza. Entonces, este modelo de la Revolución Verde, que fuertemente va a proponer una intensificación en el uso de los recursos naturales, muy rápidamente, fíjate vos, Carlos, que va a tener... una posición crítica planteada por una mujer, Raquel Carson, que era una bióloga, pero que ella plantea una novela. Ella escribe una novela en el año 1960, porque se había puesto a estudiar qué estaba significando el uso del DDT y del Gamexan en las cadenas o en las redes tróficas de los pájaros. Y en muy pocos años, ¿no? Porque dijimos por ahí a partir del 45 comenzó a utilizarse intensivamente el DDT o el Gamexan, y ella en 15 años hace algunas clases de, pero más que investigaciones desarrolladas por ella, ella empieza a estudiar investigaciones que se estaban haciendo en otros lados y escribe esta novela que la llama Primavera Silenciosa. Y su hipótesis es que de seguir así un día nos vamos a despertar y no va a haber pájaros que canten, ¿no? Esa figura fuertísima de una primavera sin cantos de aves, una primavera en silencio. Y el tema es que los agroquímicos clorados con cloro como sustancia activa que tenían el DDT o el Gamexan se acumulan en los tejidos grasos de los animales de sangre caliente, los pájaros, los mamíferos, los humanos. Y a lo largo de las sucesivas generaciones se va concentrando cada vez más. O sea, unos comen a otros en la cadena alimenticia, claro, y se va concentrando. Y ella había leído también que había una vinculación con el metabolismo del calcio, por el cual el metabolismo del calcio era muy atacado por estas sustancias cloradas. Y los huevos iban a ser muy frágiles, y cuando los pájaros se apoyaran para empollar sus propios huevos, romperían los huevos y dejaría de haber pájaros. Esa es la novela que ella escribe, Primavera Silenciosa, explicando todo este proceso. Y tiene de novedoso respecto de cualquier otra referencia de estas afectaciones que estábamos haciendo en la naturaleza, este proceso global. Ella lo plantea en términos de la humanidad o del planeta, ¿no es cierto? Y es donde podemos hacer así como una referencia de una circunstancia planteada para toda la humanidad en su conjunto, ¿no? Este proceso nos iba a afectar a todos. Eso ocurre en 1960, es decir, simultáneo con este tiempo en que la Revolución Verde recién empieza a desarrollarse en nuestros países periféricos. Siempre tenemos que pensar que se demora unos 20, unos 30 años cualquiera de estos modificaciones o cambios de paradigma, ¿no es cierto? Y, por supuesto, nosotros vamos a llegar tarde también a enterarnos de estas publicaciones de Raquel Carson. Pero en simultáneo, en el mundo, comienza el crecimiento de un movimiento ambientalista que va a llegar a su cúspide alrededor de 1970-80, ¿no es cierto?, con un montón de otro movimiento social que se va dando. Bueno, este es el proceso, digamos, que entendemos en términos así generales como Revolución Verde. Si querés, hacemos una pausa y después vamos con las particularidades para cada uno de estos temas. Te invito a escuchar a Jorge van der Mole en La Mirada. Bueno. Que no alzabas para mí la noche de tu pañuelo, pero la luz de tus ojos sí. Disimuladas brasas en vuelo quemándose al partir. Solo porque la zamba no guarda prendas para el cantor. No le mientas a mi alma, tus ojos van donde va tu amor. Ese pañuelo sigue la danza, pero tus ojos no. Guardaré escondida la copla dormida donde refresca juegos de mis amores y los ardores de tu mirada. Hay otra danza para bailar. Enredada, volviendo leña a mi corazón. No dejes de mirarme hasta que apague la noche el sol. En los pliegues del aire hay un camino que nadie ve, que trae la luz furtiva de tus pupilas mirándome, y lleva en mi humilde de samba, arena blanda para tus pies. Guardaré escondida la copla dormida donde refrescar fuegos de mis amores y los ardores de tu mirar. Cuando mi voz se cansa, hay otra danza para bailar. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Nuevo, cebollita y huevo para mi libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, podríamos, Carlos, hacer alguna referencia así más particularizada de cada una de estas propuestas tecnológicas que forman este paquete de la Revolución Verde, que iban significando. En el caso de las semillas mejoradas, para maíz, para trigo, para arroz, y por supuesto que posteriormente se empiezan a incorporar otras especies de los principales cultivos, va a significar, por un lado, una enorme reducción de la base genética, ¿no es cierto? Una reducción muy importante de la variabilidad genética que tenían, si no sé cuántas son las especies de maíz, pero creo que son, o las variedades de maíz, más de 300 o 400 o más incluso, o de papa, pensemos cuántas son. De todas esas, van a empezar a ser comercializadas, no sé, 20 o 30. Las más interesantes. Y, las más interesantes. Eso bien, que produce un descenso en, claro, en la diversidad, ¿no es cierto? Por un lado, toda esta revolución verde, como se está viendo, como se puede ver desde el capitalismo, ¿no es cierto? Donde hay una necesidad, el hambre es una necesidad, se ve una oportunidad comercial. Más que reconocer que lo que hay es una necesidad, se está viendo una oportunidad de concentración económica, ¿no es cierto? Entonces, estas variedades se van a empezar a ofrecer a los países y a los países subdesarrollados, que son los principales que van a tener problemas de alimentación, países que fueron expoliados, digamos, en los procesos anteriores históricos que hemos ido viendo, como la solución, digamos, a la problemática que esos países pueden tener. Y no solo esto va a significar endeudamiento para esos países en términos de su economía nacional, porque esos paquetes son comprados por los gobiernos. No son solamente las semillas. No son solo las semillas, claro, digamos. Es la semilla con toda la tecnología. Pensemos que empiezan los procesos fuertes de mecanización. Haciendo así como un repaso, primero dijimos, las tareas agrícolas se hacían con herramientas tiradas por animales, bueyes al principio, caballos posteriormente. Luego aparecen las máquinas de vapor, los primeros tractores de vapor, en esta historia más o menos para nuestro país, 1920 o 30, por ahí. Y posteriormente comienzan, bueno, ya la maquinaria que va a utilizar derivados del petróleo. Motor de explosión. Claro. Los equipos diésel, ¿no es cierto? Entonces, pero no solo el tractor, sino, bueno, luego la cosechadora, luego los silos, luego todo esa enorme variedad de insumos agrícolas que los países van a tener que adquirir. ¿A quiénes? Y a los países que eran fuertes en su industria metalmecánica o en su siderurgia. Van a adquirir también todos estos paquetes de semillas. Y esos paquetes de semillas van de la mano, dijimos, de todos estos otros agroquímicos, tanto sean los fertilizantes que se van a proponer que se utilicen en los cultivos, herbicidas, como los herbicidas e insecticidas, fungicidas, de los cuales, digamos, los principales países productores, bueno, son los Estados Unidos y puede que también Inglaterra, algún otro país de los que está en buena posición socioeconómica en este tiempo. Y posteriormente va a ir dándose el proceso de que tal vez no hay que importárselo al país porque se va a instalar la filial, o sea, se va a empezar a instalar la filial de Bayer o la filial de las distintas firmas en cada uno de estos países subdesarrollados y va a vender esta tecnología. Es una tecnología que era para paliar el hambre del mundo convertida en negocio. Pues bien, a su vez, los países empiezan, ya lo vamos a ver para el caso de Argentina, un proceso de difusión de esos paquetes tecnológicos a través de sus propias estructuras gubernamentales agrícolas. Y se va a propiciar que los productores comiencen a utilizar esas semillas y no otras, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí los grandes semilleros de los últimos 30 años, ¿no es cierto? Claro. Que todavía tienen el poder sobre, bueno, seguramente vas a hablar de otras cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías que van en esa línea, pero digo, los semilleros los empezamos a reconocer hace 30, 40 años. Claro, inicialmente y se pagan patentes. Claro, este es el proceso durante este último tiempo que hubo así. Inicialmente, por ejemplo, son misiones, para el caso, por ejemplo, del arroz en Oriente, son misiones que de alguna manera se supone que auspicia la Fundación Rockefeller o la Fundación Ford hacia solucionar los problemas alimentarios que puede tener la India, por ejemplo, o algunos países de, no sé si de Japón o de Asia. En realidad todo eso va revestido de ayuda humanitaria cuando en realidad son operaciones comerciales, por eso van y se ponen las filiales, por eso van y las semillas esas se están vendiendo y van haciendo la transformación y el cambio del uso de semillas que utilizaban los pequeños productores o sus comunidades originarias en cada uno de los países. Y por supuesto que los sectores acomodados, la clase terrateniente de cada uno de esos países, porque ese esquema está planteado en todos los países, adoptan estos sistemas tecnológicos y son los que van a estar haciendo la concentración tal vez de la renta que van generando este aumento de la producción. ¿Por qué decimos que genera más renta? Y la cuenta es bastante sencilla, digamos. Se aumenta la producción por unidad de superficie. Los costos han aumentado también porque los insumos son más caros. Pero, en realidad, no se está retribuyendo de ninguna manera el costo de lo ambiental. Es decir, ni la contaminación, ni la expoliación de la extracción de mayor cantidad de agua. Esta es una época en que comienza a crecer las áreas regadas en el mundo, ¿no? Ya estamos en condiciones de, con motores, extraer agua profunda en muchos lugares. Estados Unidos es el primero. Estados Unidos hace 100 años que está regando con agua subterránea su zona central productora de grano. Entonces, todos esos recursos totalmente no renovables. Recursos no renovables, pero que no se pagan. El agua no se paga. O sea, de última se paga el costo del combustible con que se extrae el agua. Pero el agua es un recurso natural que no se paga. Y lo mismo pasa con todos los contaminantes que se empiezan a producir por el uso de toda esta enorme cantidad de agrotóxicos que no estaban presentes en los espacios rurales hasta ahora y que empiezan a generar una serie de problemas, eso tampoco no se paga. Entonces, este es un momento de fuerte renta porque en los costos privados no se están contemplando los costos ambientales. Esa es la cuenta que se hace, ¿no es cierto? No entra en la economía la lógica de ponerle costo a los recursos naturales que se están expoliando ni a los desechos que se están tirando. Y ese proceso nosotros lo vamos a ir viendo que cada vez va creciendo y se va agudizando en cada uno de los países subdesarrollados, ¿no? Por ejemplo, si queremos venirnos para el caso de Argentina. En Argentina nosotros habíamos dicho, en estos años, 1950, por ejemplo, podíamos diferenciar, fue lo que estuvimos hablando en el último capítulo de Historia Ambiental, toda una producción diversificada de cultivos industriales. ¿Te acordás? Habíamos dicho, por ejemplo, para Tras la Sierra era el tabaco, pero dijimos que el tabaco finalmente se va a Misiones o a Salta, ¿no es cierto? O sea, Salta era importante en la producción de una serie de cultivos tropicales. El tabaco, los porotos, Misiones también, el tabaco, la yerba mate, el té, el algodón en Chaco, en Formosa, las vides en Mendoza, la caña de azúcar en Tucumán. Es decir, había toda lo que después llamaremos economías regionales fuertemente diversificadas y vinculadas con actividad industrial. Eran, digamos, productos que necesariamente tenían que tener una transformación industrial en manos de pequeños o medianos productores, en muchos casos trabajando como arrendatarios de los terratenientes en cada una de esas provincias. Y a esta diversidad de cultivos del interior de la Argentina la teníamos que diferenciar de lo que pasaba en Pampa Húmeda, donde teníamos una clara diferenciación entre la ganadería que se desarrollaba en los latifundios de la Pampa Húmeda, por ejemplo, y las actividades de cultivo de grano y cultivo de alfalfa en la misma Pampa Húmeda, pero básicamente con la figura del arrendatario, es decir, ese inmigrante o ese colono que había llegado y que no había encontrado tierra seguía estando presente, ¿no? Si bien hubo en algún momento, en la década del mediados de la década del 40, con alguna ley de arrendamiento, un acceso a la tierra para algunos arrendatarios, el esquema no ha variado mucho. Sí, había gente que alquilaba o arrendaba campo y el dueño normalmente vivía en los grandes centros urbanos. Bien, y esa es ambas realidades productivas, tanto las economías regionales como esta agricultura de la región pampeana, se realiza en el año 50 un diagnóstico realizado por la CEPAL, que es una Comisión Económica para América Latina, en que diagnostica la baja productividad en general de nuestras producciones agropecuarias argentinas. Argentina estaba planteada como un país con mucha riqueza natural, siempre lo hemos dicho o nos lo han dicho, con todos los climas, con todos los suelos, ¿no es cierto? Esta gran diversidad de producciones que se podían hacer, pero siempre se está señalando que es de bajo insumo. Por esto que decíamos, en región pampeana se alternaba en estos arrendamientos la producción de cereales con posteriormente alfalfa para la producción ganadera, que era la del propietario de la tierra, que era ganadero, quería finalmente tener la alfalfa instalada, ¿no? De esa manera se iban produciendo ciertas fertilizaciones naturales a los suelos. Y hay un criterio, aún después de haber desmontado los lugares, bueno, hay un criterio de sustentabilidad. Claro, en realidad es que la tasa de extracción no está tan acelerada, digamos, ¿no? Ese proceso, que podían ser 3 años de agricultura y luego 3 o 4 años de ganadería, va teniendo una productividad que obviamente puede resultar baja si se la compara con una producción más intensiva, que es lo que propone la Revolución Verde. Entonces, cuando se hace este diagnóstico para la Argentina, lo que se diagnostica es eso, que la Argentina tiene un problema tecnológico que lo va a resolver la Revolución Verde, soslayando o dejando de lado todos los problemas económicos o políticos o geopolíticos que representaba la estructura de tenencia de la tierra que hemos venido hablando en programas anteriores, que tenía tanto la región pampeana como las economías regionales. Esta cosa de que habíamos dicho, si un arrendatario necesitaba disponer de 500 o 1000 hectáreas para hacer un manejo de los recursos naturales que sustentara la producción y que a su vez sustentara su economía, en realidad los arrendamientos se estaban haciendo por 150 hectáreas. Entonces la economía del arrendatario iba en baja, las familias terminaban espoleadas y también terminaban espoleados los recursos naturales. Y la tierra estaba muy inequitativamente repartida en general en toda la Argentina. Teníamos la mayor cantidad de pequeños y medianos productores sin tierra y muy pocos productores con con la mayor distribución de la tierra. Pues toda esa infraestructura de cómo estaba distribuida la estructura agraria, digamos, en nuestro país, cómo se producía, eso es layado y simplemente es enfocado la problemática tecnológica. Este diagnóstico se repite para todos los países subdesarrollados. Los mismos diagnósticos se hacen para Brasil, para Paraguay, para Bolivia, lo mismo se hacen para muchos países de la India, para países de África, y en general para todos aquellos países que estaban en esta condición de países del tercer mundo, ¿no? Entonces así entra la Revolución Verde a estos países, como que el optimismo tecnológico que hemos estado hablando en algunos programas, la confianza en que la tecnología iba a resolver lo que no resolviera la sociedad, es decir, en vez de hacer transformaciones sociales y políticas, íbamos a hacer algunos arreglos tecnológicos. Y entonces ubicamos que en 1956 se crea el INTA, en nuestro país se crea el INTA saliendo de la revolución del 55. La revolución del 55, sabemos, es una revolución militar que termina con el gobierno de Perón. Eso es el año 1955. 1956, luego de estos estudios hechos desde la CEPAL, se crea el INTA. A partir de la estructura de, no sé si te acuerdas, esas estaciones experimentales que habíamos planteado que el Ministerio de Agricultura de la Nación o de las provincias había ido generando en todo el espacio territorial de la Argentina desde el 1915 en adelante. El INTA viene a unificar a todas esas estaciones experimentales bajo un organismo que va a ser, bueno, autárquico de alguna manera, que va a tener una presencia federal, se plantea, que va a estar enfocado hacia la principal producción de cada una de esas regiones, o sea, y que va a tener una distribución en nuestro territorio muy desigual. Tenemos, si bien es cierto que es la única institución agropecuaria que tiene representación en todas las provincias de Argentina, la concentración de los equipos de investigación, de los equipos técnicos, es mucho mayor en las regiones más ricas que en las regiones marginales. Y entonces, de esa manera es como comienza a perfilarse en nuestro país la intensificación también de la producción. Con una particularidad que vos me decías recién respecto, por ejemplo, de las semilleras. En cada periodo político de nuestro país, nosotros sabemos que a partir de más o menos el 30, después de la década infame y todo eso, comienza en nuestro país un proceso de oscilación entre gobiernos democráticos y gobiernos de facto. Tenemos más gobiernos de facto que democráticos, ¿no? Desde esa época hasta el presente. Y siempre dependiendo de unos o de otros, vamos a tener avances y retrocesos respecto de políticas más nacionalistas, más soberanas, o políticas más dependientes de las hegemonías internacionales, ¿no? Entonces, en algunos periodos se desarrolla en el INTA una fuerte estructura de generar semilla propia. El INTA en algún tiempo fue muy fuerte en haber generado sus propios cultivares de trigo, sus propios cultivares de... Sí, o sea, es como la competencia a esos semilleros. Claro, con semillas generadas desde el Estado Nacional, que por ahí no se aleja mucho en cuanto a qué sectores va dirigido, ¿no? O sea, va dirigido a... relacionadas con esas empresas. Claro, claro. Pero digamos, había tecnología generada desde el Estado Nacional. Muy fuerte en trigo, fuerte en alfalfa, fuerte en sorgo, por ejemplo, fuerte en maíz también para la provincia de Buenos Aires. Eso se va a ir desdibujando y va a llegar a su crisis total a partir de 1990, ¿no es cierto?, con este neoliberalismo que se instala posteriormente en Argentina. Pero en ese periodo queda relegado esta institución. Sí, completamente, o sea, ya lo vamos a ir viendo. Pero digamos, va a ir acompañando las subidas y las bajadas que va teniendo los enfoques de desarrollo asociados a cada uno de los gobiernos que tuvo la Argentina durante este tiempo. Y bueno, sabemos que en general hubo la mayoría de los gobiernos conservadores o digamos en el caso de todas las dictaduras militares fuertemente recesivas para todo lo que fuera, por ejemplo, desarrollo del pequeño productor, ¿no? Eso lo tenemos que identificar. Nosotros habíamos hablado que en Argentina había una gran cantidad de pequeños productores en cada una de las regiones, exceptuando básicamente región pampeana, donde eran más bien medianos o arrendatarios, y los algunas las exportaciones o las propiedades más grandes. Siempre cuando ha habido gobiernos militares, ha habido una persecución muy clara hacia todas las formas de organización cooperativa, todo lo que sea asociativo, claro, pequeños productores. Posteriormente, por supuesto, cuando lleguemos a la época del último proceso militar, va a ser la lucha contra las ligas agrarias, en periodos anteriores también, y en general se va por ejemplo en el gobierno, en el último proceso militar, se va son todas las formas de pensamiento propio, ¿no? Claro. Y o sea, no solo hay que hablar de lo productivo, sino de punto de vista en intelectual, en todos grupos los que pueden sociales, pensar por sí mismos. Claro. Incluso, Carlos, en algunos de estos periodos se va a plantear que el sector del pequeño productor es un sector no solo atrasado, o sea, se lo define como atrasado, primitivo, sino que también se lo define como inviable, ¿no? Es inviable, tiene que desaparecer. Y ese pequeño productor tiene que convertirse en fuerza de trabajo, ya sea para la industria, porque también se han vivido durante este periodo, procesos de industrialización, o para las tareas agrícolas, ¿no es cierto? Pero no va a haber políticas de desarrollo claramente que vayan a apoyar el desarrollo de los pequeños productores mientras estemos en todos estos periodos con gobiernos militares. Cada vez que hubo un periodo de gobierno militar se atacó a la pequeña producción. Y en algunos momentos en que hubo gobiernos democráticos, en la medida en que coincidían con un modelo desarrollista, también nacionalista, puede que haya habido apoyo a la producción de los pequeños productores. Pero si los modelos eran más bien conservadores, dependientes, obviamente que lo que se apoyaba era la gran agricultura, ¿no? A los propietarios y a esta agricultura industrial que vemos que se comienza a definir. Bueno, todo eso lo vamos a ver, sería muy difícil poderlo relatar porque la oscilación que nosotros hemos tenido de gobiernos democráticos y gobiernos militares ha sido terrible, ¿no es cierto? Devastadora. Claro, pero esas tendencias las ha ido padeciendo el campo estrechamente vinculado y las instituciones del Estado Nacional también. Vamos a hacer un paréntesis. Bueno, ahí seleccionado un tema que tiene como nombre, bueno, cuya autora es Sofía Viola, una señora que no la vas a encontrar seguramente en las radios comúnmente, como tema musical, y que tiene algo que ver con toda esta transición y todo este proceso. Bueno. El tema se llama Caca en la Cabeza. Ah, mira. Alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak, como cosa buena, yogures petit, me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, se tarra por las venas, recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita, y sorpresas, yo ya al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar, y arruinarme las muelas. Bebida oscurita, con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja, hay verdura, granel de transgénicas, huertas, te sugiero también, del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas rebobinando atrás. Hombre de las cavernas no bebían champán, si cuidaban sus prendas poco eran de hablar, y asombrados estrellas tocaban música con ramitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras. de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Y ya nadie la respeta, pobrecita ya sufrió. Y le comen la mollega, su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio. Esperó recompensa, lo mismo que un pollo que crece entre maderas, que le inyectan hormonas para que gordo parezca. Que tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta. Si escupimos padrín y vanos cae en la jeta y miramos de vez caca en nuestras cabezas. Transmitir el saber de boquita en oreja. Creo que hay que volver a las antiguas ideas de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che. Bueno, nos acompañaba Sofía Viola, caca en la cabeza. Mira. Espero que te haya gustado. Síntesis. Por ahí hace una síntesis, ¿no?, de lo que nos toca hoy en día y bueno, y nos pone alerta, ¿no?, de qué es lo que estamos consumiendo. Lo que hemos naturalizado y, en nuestra dieta. Sí, o lo que creemos que es natural y que realmente proviene de esas huertas transgénicas, como dice Sofía. Y bueno, no sé si es preferible que nos coma un dinosaurio, pero capaz que tiene razón, ¿eh? Antes que nos maten los transgénicos y los pesticidas. Bueno, era un poco para darle ponerle un toque de humor. Bueno, entonces nos ubicaríamos, por ejemplo, cómo empezó este proceso de intensificación que propone la Revolución Verde en nuestro país. Entonces, obviamente, llega tarde respecto de cuando se larga en el resto del mundo o en los Estados Unidos, y va a llegar primero a región pampeana y va a empezar a llegar más tarde, como hemos ido viendo siempre en todo proceso histórico en las etapas anteriores, que demora unos 20 o 30 años en ir llegando a las regiones extrapampeanas, ¿no? Pero en el centro de nuestro país, en el área agrícola principal, y sobre todo estimulado desde el Estado Nacional, comienza esta aplicación de este paquete tecnológico. El cambio de variedades, la fuerte utilización de insumos de agroquímicos, la fuerte mecanización, la fuerte reemplazo, porque de alguna manera habíamos estado viendo, ¿te acordás?, en el almanaque del 41, cómo las prácticas culturales, las prácticas de manejo de plagas, tenían que ver mucho con determinadas labores de labranza, determinada observancia de las plagas, cómo invernaban o cómo atacaban en determinado momento. Todo eso se va a reemplazar, el manejo cultural de las plagas, directamente por la utilización de agroquímicos. Y todo lo que fuera manejo cultural de la fertilidad, a través de lo que decíamos, el abono verde, la rotación con ganadería, se va a ir reemplazando con el uso de fertilizantes. Por ejemplo, esa es una fuerte consecuencia que tiene la instalación de este paquete de la Revolución Verde en la región pampeana argentina, la agriculturización. Es decir, esa oscilación que se iba dando entre la producción agrícola y la producción ganadera, cada vez va a ir desplazando a la producción ganadera más y más. en un proceso continuo que llega hasta nuestros días. Es decir, ya no va a haber una rotación de hacer algunos años cultivo agrícola, sino que como en términos de eficiencia productiva y reproductiva es mucho más rápida la producción vegetal que la producción animal, en esas zonas que tienen la mejor dotación de recursos, que a su vez son exacerbados por los altos insumos que se van a estar ofreciendo, se considera que realizar ganadería, y sobre todo ganadería de cría, nunca va a tener una buena rentabilidad. Entonces el primer desplazamiento ocurre de las actividades ganaderas de cría, que hasta ahora todavía se realizaban en región pampeana, si bien eran muy importantes también en el litoral, hacia el resto de las regiones de Argentina. Y va a ir quedando concentrada en región pampeana las actividades casi exclusiva de producción de grano y una actividad invernada. La actividad invernada, es decir, de engorde de los animales, en aquellos lugares donde había alguna restricción para hacer agricultura. Por ejemplo, ciertos lugares de pajonales salados que tiene provincia de Buenos Aires, sectores que tiene lagunas y sectores salados, ahí va a ir quedando la ganadería de invernada. Pero el resto del territorio viene a comenzar a partir de la década, decíamos, desfasado respecto al resto del mundo, ¿no? Entre el 70 y el 80, el fuerte proceso de intensificación agrícola o agriculturización. De la mano de este proceso de alguna manera, transferencia de las actividades de cría hacia el resto de la Argentina. Pero no está ajeno el proceso de expansión agrícola, porque decíamos, lo que tiene de novedoso es que aparece este proceso de intensificación productiva, pero el proceso de expansión agrícola continúa. Entonces, entre los años 70 y 80, tenemos que referenciar que en nuestro país avanzan las actividades agrícolas en regiones marginales. Nosotros habíamos hecho todo un repaso, ¿no es cierto? Habíamos dicho, primero había sido, por ejemplo, norte de Córdoba, nos ubiquemos la zona de Jesús María, 30 kilómetros creo desde la ciudad de Córdoba al norte. Jesús María era de alguna manera el límite que tenían las actividades agrícolas. El espacio intermedio entre Córdoba y Jesús María era un espacio de mucha quinta de frutales. Pensemos que en esa es una zona que se instalan colonias de italianos, colonia Carolla, por ejemplo, en donde había mucha producción frutícola, vides, mucha producción hortícola. Y ese era el límite. De Jesús María hacia el norte, en la década del 70, teníamos bosque, que era un bosque secundario, que había venido luego de la explotación masiva que vimos de los recursos forestales, y donde era una zona que se desarrollaban básicamente, por supuesto, alguna agricultura en algún lugar, agricultura de secano, de algún maíz, pero básicamente era todavía región de bosque nativo secundario donde se hacía ganadería cría. A partir de los 70 y los 80 comienza en el norte de Córdoba los desmontes ya para desarrollar cultivo, o sea, comienza una agriculturización en regiones marginales. Ese proceso comienza fuertemente en los 80 a ser de la mano de la soja, ¿no? El principal cultivo que va haciendo frontera agrícola, por ejemplo, en Córdoba, en Chaco, en Salta, en Tucumán, es la soja, pero no la soja transgénica. Es la soja común, la soja biológicamente o digamos genéticamente no modificada, sí seguramente seleccionada, va a ser el principal cultivo por su en realidad por su gran resistencia a la sequía y por su gran rusticidad, como es una leguminosa. La soja es como los porotos, digamos, es una especie que puede fijar nitrógeno del aire, entonces de alguna manera se independiza de la pobreza de los suelos que van teniendo estas regiones marginales. Genera simbiosis con ciertas bacterias. Claro, incluso se la empezó a proponer como una especie mejoradora de suelos. Ese fue el origen del cultivo de soja. Posteriormente, en la medida vamos viendo esta... Desde el punto de vista de la fijación de nitrógeno. Claro, de la fijación de nitrógeno, y un cultivo rústico que podía darse en regiones con mucho calor, con muchos vientos desecantes, donde, por ejemplo, el maíz tiene gravísimos problemas, ¿no es cierto? La soja no los tenía. Entonces, identificamos que para esa primera expansión hacia regiones marginales en la década de 70 o 80, la soja ya está planteada. Y, por supuesto, una intensificación de las actividades de cría. En la medida en que desplazo a la ganadería desde Jesús María, supongamos, hasta Villa del Totoral, hacia el norte de Córdoba, toda esa zona empiezo a desarrollar agricultura, pues la ganadería la desplazo más hacia el norte. Es decir, hacia una zona más marginal. Ese proceso siempre se va dando. Mientras yo intensifique las actividades productivas en una región, las que antes se realizaban en ese lugar y que interesan todavía que se sigan produciendo, van a ser desplazadas hacia el lugar más marginal. Y otras van a ir desapareciendo. Aquellas que ya no están interesando para los mercados y que no van con esta lógica de la agricultura de escala, que cada vez se va perfilando más claramente, empiezan a tener mucha menos representación regional. Entonces vamos viendo este proceso de sustitución de unos cultivos por otros y de pérdida de diversidad de cultivos. Sí, decime, Carlos. Sí, tengo un mensaje de un oyente que siempre te escucha, Marcela. Sí. Y dice, qué macana, justo que íbamos a empezar de nuevo. La cebollita llega fumigada, el huevo con hormonas y el trigo para el pan nos los venden los buenos de nidera. ¿Será que no nos va quedando la libertad? No. ¿Será que nos va quedando la libertad nomás? Es la pregunta que nos hace Oreste claro, de la Tapa. Sobre la canción que es la tanda del sembrado. Sí, más o menos. Sí, bueno. Y yo iba confeccionándome sí. un panorama así mental, ¿no? Sí. ¿Viste las fotos esas que dicen antes y después que sale una persona calva y después con el pelo recuperado o viceversa? Sí. O un lugar donde había un glaciar y ahora queda un arroyito. Digo que en el lapso, y no quiero exagerado, ¿no? Pero en el lapso de 120 años podemos sacar una foto de todas estas regiones, no voy a hablar solamente sí. de Tras la Sierra, y sería un antes y después. ¿Cómo puede ser que en un poco más de 100 años hayamos devastado claro. todo nuestro territorio? Y lo peor, o sea, eso de hecho ocurre, digo, lo peor es que es como que nadie nos enseña las dos fotos, ¿no? Porque ¿por qué no advertimos claro. el daño que estamos haciendo a nuestra naturaleza y a nuestros recursos, sí. ¿no? Pero bueno, en parte con todo eso hemos pagado el progreso. Sí, o sea, en parte yo comenté en alguno de los programas cuando empezamos a ubicarnos en la llegada del ferrocarril, ¿te acordás que dijimos? Esa era la llegada del progreso para los paradigmas dominantes, ¿no? Y había planteado que cuando llega el ferrocarril a la Argentina y luego a cada una de las regiones que llega, esa es la impronta que más fuertemente va a configurar el principal cambio en el estado de los recursos naturales. Todo lo que se había hecho anteriormente había sido de otra intensidad. Digo, ahí empieza la devastación. Ahí comienza. Esta intensificación, como una aceleración del tiempo que se plantea, ¿no? Es decir, cada vez en periodos más cortos las transformaciones son de mayor magnitud. Estamos en este proceso de aceleración. Incluso no hemos hablado, como te digo, un punto cúlmine es 1990. Ahí empezamos a hablar de transgénicos. Claro, viene la otra revolución, la biotecnología. Sí, se acentúa, comienza, ¿cierto? Claro. Entonces comienza un proceso de enorme expansión agrícola para que vaya habiendo intensificación productiva en cada espacio nuevo que se va generando. Y ahí es donde encontramos, desde 1990 a esta parte, es donde creo que todos nosotros nos ubicamos cuando nos alarmamos con la deforestación. viste, toda la deforestación que se vino produciendo en los periodos anteriores, como no la vimos, como no es parte de nuestro relato cotidiano, un poco que no la registramos. Y la que nos alarma y la que fuertemente hemos registrado es esta que ocurrió a partir de los de 1990 y que fue disparada por la soja transgénica. Hay ahí, digamos, un cambio en la pendiente de la deforestación que se venía haciendo en nuestro país, sobre todo hacia región marginal, porque ya nosotros sabemos todos los territorios que tenían mejores condiciones agroambientales ya estaban transformadas hacia la agricultura o hacia la ganadería, pero siempre van quedando los refugios de espacios con vegetación nativa en las regiones más marginales. Pues bien, desde la década del 90 había empezado, dijimos ahora, en 70-80, pero ¿cómo que se dispara? Y son todos los problemas sociales, económicos y ambientales que más hacen nuestro tiempo presente, y esos vienen de la mano de esta revolución biotecnológica. Y tal vez los que vivimos refugiados, digo la palabra esa, no sé si es la correcta, pero en estos lugares que son semiáridos, sí, con ciertas vulnerabilidades de tipo, claro, climática o relacionadas con los tipos de suelo, pensamos que, bueno, que estábamos al refugio de, claro, todas esas tendencias, pero sí, parece que no es así. ¿No? Por ahí, viste, tendríamos que profundizar un poquito más cada uno de los espacios, pero para que no nos quedemos con la idea incompleta, aprovecho por ahí los minutitos que tenemos y avanzo un poquito en Tras la Sierra, muy rápido, pero para que después lo retomemos avance como usted quiere. Por ahí es bueno parar un poquito a pensar, porque digo, todo esto es un relato que nos golpea muy adentro. Claro. Vos dijiste recién que muchos estamos preocupados. Yo te iba a decir, yo no sé si soy muy realista o muy pesimista. Es probable que tenga una parte de cada cosa. No veo tanta gente preocupada por esto. O sea, sí hay gente preocupada. Sí. Y en buena hora. Bueno, hay cada vez más, bueno, por ahí, ¿no? Seamos, voy a hacer una palabra. Agreguemos una cuota de positivismo, sí, a la... Decía, por ahí hacer un relato en Tras la Sierra, y muy breve, pero todo esto para retomarlo en programa anterior, porque sí lo tenemos que visualizar con más profundidad. Simplemente diría, región de Tras la Sierra venía manteniendo su característica de producción diversificada, agrícola, en manos de pequeños productores en todo lo que fuera la sierra. Seguía el pequeño productor de la región de la llanura, con su forma de vida asociada al bosque nativo, es decir, los pequeños productores que quedaron en el territorio de bosque nativo como bosque secundario después de las hachadas, siguieron desarrollando sus actividades de ganadería caprina, ganadería vacuna y aprovechamiento forestal, siguieron vinculados con el bosque nativo, también haciendo alguna pequeña producción de chacra para el autoconsumo. En la sierra se siguió haciendo algo de fruticultura, estamos en una época de debacle de la olivicultura, de la vitivinicultura, de la fruticultura, ¿no? Es como que en el espacio de la sierra empezamos a ver parcelas abandonadas, mucha parcela abandonada, ¿no? A partir de los 70, los 80 se deja de hacer los cultivos de tabaco. Y vemos el florecimiento en torno al sistema de riego del dique La Viña. Primero, o sea, para el 60 se va a formular el proyecto de colonización de los Cerrillos, que se va a concretar a partir de los 80, a partir del 85, creo. Que va a significar 7.000 hectáreas más, creo, de parcelas. Desmonte del bosque nativo que había vuelto en esta zona cercana a los Cerrillos, que dijimos que era de importante explotación forestal. El bosque había vuelto, había bosque nuevo, que tenía 20, 30, 40 años. Todo eso fue deforestado, ya vamos a después charlar un poco ese proceso para hacer las parcelas agrícolas. Perdón, ¿cuántas hectáreas? Creo que son aproximadamente unas 7.000 las hectáreas de las parcelas. Ya lo voy a confirmar bien. Sumando aproximadamente las 12.000 hectáreas que potencialmente tenía el dique La Viña para regar, pues están todas en cultivo hacia 1990. Y en 1980 tenemos que identificar el inicio del cultivo de papa, el cultivo de papa como la vedette, digamos, de los cultivos, aquella que va a fuertemente, así como en otros lugares ha sido la soja, la que reduce la diversidad de cultivos, aquí va a ser la papa. La papa va a reemplazar los cultivos de zapallo, de pimiento, de tomate, de pimentón, de toda la diversidad que se hacía, de maíz, de trigo, de avena, de alfalfa, la va a ir sustituyendo la papa. Y a partir de 2000 tenemos que identificar el inicio de las perforaciones para extraer agua profunda, que va directamente de la mano de desmonte en zona ya en que no había una perspectiva de riego por el dique La Viña. Era imposible que el dique La Viña llegara hacia esos sectores, y entonces van a llegar los pivotes, ¿no es cierto? Este va a ser más o menos el proceso que vamos a visualizar que ocurre en Traslasierra. En todos los casos, Carlos, desde hablando de la Argentina, de otros países, de Córdoba o de Traslasierra, tenemos que visualizar que este avance de la frontera agrícola avanza sobre los territorios como si los territorios fueran espacios vacíos. Es decir, parecido a la conquista del desierto. Pero esos espacios no eran espacios vacíos. Ya sabemos que había pequeños productores sin titularidad de la tierra, porque ya lo vimos en toda la secuencia, que no tenía por qué haber titularidad de la tierra en el modo en que se había ido dando la ocupación. Entonces, tenemos que pensar que esto empieza a acarrear una problemática social que cada vez es más grave. No es que no la hubiera en etapas anteriores, pero todo lo que nosotros sabemos que ocurrió en el impenetrable de Chaco, en Salta, en Jujuy, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Córdoba, va ocurriendo en la medida que va avanzando este modelo de empresa agropecuaria, agroindustrial, con las economías campesinas, con esos territorios que hasta ahora eran los espacios de vida, no solo los espacios de producción, sino los espacios de vida del habitante rural. Y por supuesto, lo vamos a desarrollar. Qué panorama, ¿no? Lo vamos a desarrollar en algunos programas, porque para mí es muy importante que lo entendamos, tiene una gran complejidad, todos los pedidos han tenido una gran complejidad, este lo tiene en particular y de la forma en que nos va marcando la carcha fuertemente. Y respecto de sí, de esto que vos me decís, terrible, ¿no? Sí, es terrible. Quería hacer una referencia de una pequeña lectura de Ana Arendt, es hablando bueno de otras cosas terribles que ha realizado la humanidad, pero que lo podemos aplicar a nuestras circunstancias, ¿no? Ella dice: comprender no significa negar lo terrible, significa más bien analizar y soportar conscientemente la carga que los acontecimientos nos han legado, sin por otra parte negar su existencia o inclinarse humildemente ante su peso, como si todo aquello que ha sucedido no pudiera haber sucedido de otra manera. Es decir, no podemos negar que esto es terrible. Tenemos que intentar comprenderlo, ¿no es cierto? Siendo consciente de la carga que todo esto significa para nosotros, porque no podemos negar que existe, pero a su vez no podemos negar que podría haber sido de otra manera. Y entonces ahí es donde yo elijo quedarme, ¿no? Y digo, puede ser, a partir de que nos intentemos comprender, puede ser de otra manera, siempre puede ser de otra manera. Y negando lo tremendo de esto que está ocurriendo, no nos va a ayudar nunca a que podamos construir que sea de otra manera. Entonces, por eso uno hace este relato, y que por ahí se puede visualizar como que, bueno, que siempre es tremendo, que en cada etapa es más tremenda que en la anterior, ¿no? Es para que podamos comprender y podamos hacer otro camino posible. Sí, tal vez una cosa es la negación de la realidad y otra cosa es la ignorancia de la realidad. Claro. Digo, nosotros vivimos sumergidos en un mundo que nos sigue proponiendo esas luces que nos entrega este progreso, ponerle comillas o pseudo progreso, como vos quieras llamar, y bueno, y no nos permite advertir lo otro. Por eso, claro, decía que si alguien nos pusiera una foto muy, claro, grande, ¿no?, algo tal vez imposible, abarcativa, de lo que es la realidad natural de hace 110, 120 años, y la realidad actual tal vez nos permitiría, porque digo, siempre estamos a tiempo de establecer, sí, claro, cambios. Es más, yo creo que mientras más se acelere este proceso, más se acelera la necesidad de cambio, es simultáneo, es paralelo. Claro. El tema es que yo dudo de que tengamos la capacidad de advertirlo. A nivel, hablo del colectivo social, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que estamos metidos en otros problemas. Sí, seguro. Y hay cuestiones que están vedadas para la gente común. Entonces, bueno, muchas veces hemos dicho, Carlos, ¿no?, que el principal territorio de disputa es nuestra mente. Es decir, si nuestra mente está acallada, asonzada, adormilada por tanta tontería, probablemente, bueno, si no lo estuviera en ese estado, nos estaríamos dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, por ahí pensamos que hay una disputa para que nuestra mente esté dormida, esté asonzada. Está en nosotros mismos. Sí, o sea, estamos sumamente manipulados para que no nos estemos dando cuenta de muchas cosas, ¿no? O que nos vayan llevando, como siempre decimos, de las narices, poco tiempo que tenemos para pensar, poco tiempo que tenemos para informarnos, y más bien somos consumidores de mensajes digeridos, o como dicen algunos, vomitados por la televisión o por los medios masivos. Que nos lava la cabeza, ¿no?, constantemente. Claro, y que nos distrae, que nos lleva hacia otro lado, y en realidad no estamos conociendo nuestro territorio. Y en esto de conocer nuestro territorio, por ahí hoy, es así como que nos llevó tiempo, pero solamente hicimos eje en lo tecnológico, ¿no? Que lo tecnológico es un medio entre lo social y lo natural. Y bueno, está planteado, pero tenemos que profundizar en el próximo programa, bueno, ¿cuáles son las relaciones sociales que propone esta revolución verde, y cuáles son las relaciones con la naturaleza que se van dando en estos términos de revolución verde? Y ahí van a surgir también los contramovimientos, ¿no? Primero el movimiento ambientalista o ecologista, el movimiento que también se llama verde, y todas las variantes, y por supuesto tampoco vamos a ignorar el proceso subyacente que van teniendo los habitantes rurales, las poblaciones originarias, que digamos, están siendo avasalladas, atacadas permanentemente por el modelo dominante, pero no quiere decir que no estén resistiendo, no quieren decir que vengan resistiendo a costa de la vida, a costa de la sangre, a costa de la pobreza y a costa de un montón de otras pérdidas, pero que vienen resistiendo y que son los que a lo mejor en el último tiempo han adquirido una voz que está mucho más presente, bueno, en ciertos medios alternativos. Pensemos, a partir de la apertura democrática, ya estuvimos hablando todo este proceso que fueron tantos gobiernos militares en nuestro país. A partir de la apertura democrática tuvimos, digamos, ¿en qué desembocamos? En el neoliberalismo de los 90, por ejemplo, que fue terrible, ya lo vamos a analizar, cómo ese es el que de alguna manera hace la apertura para la biotecnología. Y a posteriori comienza como un surgimiento de todo un movimiento a nivel mundial, por supuesto que también, pero que en nuestro país, nuestra región no es indiferente, en que rescata otras miradas, otros procesos que, mientras tanto, es decir, estuvieron latentes en nuestro territorio, nosotros los desconocíamos, pero, digamos, siempre ha habido resistencia y siempre ha habido lucha por parte de los sectores vulnerables y de los sectores desposeídos, ¿no? Siempre han estado resistiendo y luchando. Y bueno, eso es muy importante también que lo referenciemos. Muchas de las cosas que nosotros ahora planteamos como las nuevas tecnologías siguen siendo son tecnologías tradicionales para ellos. O sea, nosotros nos venimos a despachar ahora, a enterarnos ahora de cosas que el pequeño productor o que los pueblos originarios vienen haciendo como forma de vida siempre. Entonces, tener toda esta complejidad de información presente y, bueno, analizándola, masticándola sin tragar, como dice don Atahualpa. Bueno, pero avanzamos sobre este proceso de la Revolución Verde que nos había quedado de varios programas. Y lo trataremos de profundizar en programas siguientes. Sí, señora. Voy a leer una poesía, pero como cierre la vamos a leer, como cierre. Antes vamos a pasar algunos chivitos, ¿crees? Como usted diga. Bueno, que ayer estaba escuchando el programa de la Gente de la Memoria, sí, que invita para el sábado, recordar que invita para el sábado a una conmemoración en la plaza de Villa de las Rosas a la hora del mediodía, dijeron, creo sin mucha precisión de horario, sobre por el Día de los Derechos Humanos, ¿no? 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, una conmemoración en Villa de las Rosas. Y bueno, avanzo un poquito más en el cronograma y anuncio también que ellos también lo comentaron, para el 21 de diciembre un festival por la vida y por la justicia en la Plaza Central de Villa Dolores. Entonces, como que vamos preparándonos para esas dos actividades en el mes de diciembre, más las que has comentado vos. Bueno, la vamos a seguir ansiando por algún remolón de que no tenga memoria ahí, le vamos claro, a seguir sí. haciendo acordar sí. a través de, bueno. de los diferentes programas. Bueno, le vamos entonces, a pedir a nuestro productor que nos haga un spot, algo así, cosa de pasarlo. Bueno, uno, sí, cómo no. Que seguramente nos debe estar escuchando, está lejos hoy de acá de la radio, en buena hora, diría. No, mentira. Bueno. Un saludo para Pablo. Bueno, entonces cierro con la poesía, Carlos. Sí, señora. Y continuaremos después. Pañuelito. La poesía no explica ni se explica. Ella tan solo canta, y en el cantar desnuda la realidad del mundo, mentida por las máscaras. Renueva las antiguas melodías, la red de sutiles respuestas y ecos mutuos entre las criaturas del eco de la vida, a despecho del turbio sumidero en que acabe esta sórdida ola de lucro y de dominio. Si en verdad conocemos lo que amamos, y vale la recíproca, conocerse nos vuelve casi siempre reconocer lo que pasó muy cerca, a nuestro lado, y no supimos ver o no alcanzamos a medir con la vara del corazón, la vara fidedigna con que todos nacemos, pero no todos sabemos o nos animamos a usar. Vendrán otros cantores, acaso el suyo sea un tiempo de equidad y de aventura, una ventana al sol, un árbol del que partan hacia todos los rumbos las bandadas del sueño. ¿Se acordarán entonces de aquellos que cantamos en la tribulación, entre duras ausencias e ilusiones quemadas, y que a pesar de todo, izamos en el viento, no digo una bandera, pero sí un pañuelito de luz y de esperanza? Edgar Morisoli, Pañuelito. Muy bonito. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Nos vamos despidiendo. Le vamos a dejar un tema que es de Serrat, cantado por Miriela Moreno, así se llama la cantante, para la libertad, que yo creo bueno, que tiene buenísimo. Un poco de hermoso. Relación con todo lo que hemos estado hablando. Bueno, claro. Nos vemos el jueves, entonces los escuchamos. Nos escuchamos, nos vemos. En mi pecho, en espuma mis venas, entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más, y los mutilados, que no paguen más, y los olvidados, que no paguen más, y los jubilados, que no paguen más. Pues sí.